Coño, vale. Les quiero decir algo. ¿Qué les cuesta grabar un DVD con todas las fotos y videos de todo este peo? Y señores, repártanlas en las colas, en los cerros, en los barrios. Que todo el mundo se entere de esto, mi pana. Señores, no podemos quedarnos tranquilos. Porque aquí el gobierno tiene tomado en sus manos todos los medios de comunicación. No sean bobos. Coño, cada quien que agarre en su computadora, baje los videos, graben, cada quien puede grabar 5 DVD y se los reparten así entre los panes, que cada quien saque copias, 3, de a 4, de a 3. Yo no estoy diciendo que saquen de a miles, sino de 5, de 3. Y hasta dos. Bueno, y se lo pasen cuando vean la gente en la cola, así hasta la misma calle, va, se lo dan. Toda esa gente en los barrios tienen un DVD, pana. No todo el mundo tiene DirecTV, no todo el mundo tiene el bendito Twitter, no todo el mundo tiene internet. Así que lo único que tiene esa gente es puro BTV y están con la mente en pura paja. Así que hagan esa vaina, esa gente ve eso, chamo, y entonces esa gente se va a motivar. Para despertar completamente y despertamos todo el país para salir de todo este peo. Pero muévanse. Coño, que yo no sé qué les cuesta nada para.